Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes, nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, Walter, buenas noches, buenas Nico. Noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a pesar de todo. Estamos acá en este día templado, templadito. Qué calorcito, ¿no? Calorcito. No nos tomamos vacaciones. Parece que estábamos en primavera. Para hacer vacaciones de invierno, primaverales, bueno, bienvenido, porque el miércoles pasado hacía un frío importante. Y la gente huyó, porque la ciudad está vacía, pero sin embargo volvió el calor. Se fueron todos para sus pagos. Hasta para hoy, ¿Hasta hoy? Así dicen, las malas lenguas. Sí, y bueno, sí, hay que preparar entonces el pilotito, la sopita Nor, o una sopita la casera bufanda, que estuvimos pasando la receta el otro día de una buena sopa para la aguantar el invierno. ¿Qué no puede faltar? Cosas verdes. Apio, decíamos apio. El otro día, es una de las cosas que no pueden faltar en una buena sopa del metal. Un puerro. Y por ahí si tenés un hueso. Un osobuco o algo que haya sobrado, un rancho de pollo, ¿no? Vas a la pollajería y le pedís un rancho o una alita, algo para meter ahí, que le tire ahí la grasa esa que sube y que quedan esos lamparones de la sopa fría. La sopa fría. Así es, bueno, tenemos todas estas recetas para campear el invierno. Y bueno, la actualidad del metal extremo en Argentina, ¿no es así? Así es, yo he traído un disco de unos chicos en Facebook que armaron un par de discos de metal extremo nacional. Uno de esos split que se tomaban allá en los 80, un compilado, digamos. Un compilado, sí, de distintas bandas, muchas de las cuales ya hemos pasado y que van a volver a pasar, como recordemos Fibroma, Climatic Terra, Glorious Nights, no pasó hace mucho y ahora lo vamos a pasar también. Pero los recomiendo, se llama Metal Extremo Nacional, se llama así, o Extreme Metal Nacional. National. Sí, no recuerdo bien el nombre, pero si lo buscan por nuestro Facebook lo van a poder encontrar. Muy bien, se pueden comunicar con nosotros al 451-6917 y también se pueden comunicar con nosotros mediante Facebook, así Botica es. Separado de Satan, y ahí bueno, buscan lo que está diciendo Nicolás acerca del compilado, del split de Metal Extremo Nacional. Dos discos. Me enfoqué más en el segundo, que fue el que tuve tiempo de escuchar, pero el primero tiene más metalcore y otras cosas que por ahí no tienen tanto que ver. Así que nada, eso. Y por otro lado, recordemos, el metal extremo internacionalmente también está haciendo quilombo. Ha sido noticia. Ha salido hasta en Clarín y hasta en Página 2. En todos lados, sí. ¿Qué pasó? A ver, tírate una data. Recordemos a este personaje de la banda Burzum, encarcelado por asesinar al cantante de la otra banda, Mayhem. Euronymous. Así es. Encarcelado también por quemar iglesias, por haber matado a un bombero en esa quema. Supuestamente fue condenado para 25 años, salió a 6 años, se fue a Francia, se casó con una francesa. Estando allá, ya publicó un mensaje en los medios diciendo que esperaba que el pueblo de Francia votara por la lista nacional socialista y que esperaba como pelear con los extranjeros que estaban ocupando Francia. ¿Y él de dónde era? Él es noruego. Extranjero. Extranjero en Francia. Sí, sí, sí. Sí, parece no, irónico, pero es así. En fin, el chabón. Iría Maiden, está el, en el ministro del Interior lo mandó a allanar. Le encontraron armas, supuestamente bombas, y como que estaba planeando una masacre, fue en Cana nuevamente. Así que del black metal a la sombra, otra vez, porque estuvo como 20 años. Le habían dado 25 años. La verdad pero no que estuvo 25, no porque estuvo, eso fue imposible. En el 93. Por eso te digo, según leí en una página web, estuvo 6 años, pero igual también parece chico ese número. Sí, muy poquito, 6 años para apuñalar un flaco. 20 puñaladas le dio a... Sí, no, fue un asesinato bastante... Un loquito, bastante grave. Loquito el chabón, ¿no? Y ahora reincidiendo en su locura. Bueno, el black metal siempre con esos datos coloridos. Así es, sí. Valga la redundancia. Igual está bueno mandarlos al frente a los tipos estos. Ya la semana pasada pasamos una banda que también tenía que ver con todo esto y que también era de Francia. Así que está bueno mandarlos al frente de vez en cuando. Así es, Sí, porque siempre algún Gil se engancha, ¿no? Sí. Más de uno. Bueno, toda la actualidad de cómo está nuestro topo de la CIA. Che, es más fácil ser topo de la CIA o de la CIDE hoy en día que antes, digo. Los hackers ya no son lo que eran. No son lo que eran, no, es que ahora siendo hacker creo que sos un topo de la CIA. Claro. Vienen las elecciones, bueno, yo nacido en mis tierras cuyanas, hice el cambio de domicilio, meto mi coso para ver si me habían actualizado el domicilio. ¡Pah! Metés el documento y sale hasta una foto. Así que. No sé, me pareció a disposición de cualquiera. Claro, a la mierda. Si vos ponés, yo pongo tu número de documento, sale dónde votás, no sale tu dirección, pero sale tu número de documento y tu foto. Menos mal que nunca renové eso, el domicilio. En la página de la justicia electoral, qué sé yo. La foto, como yo actualicé el documento acá, en enero, acá en la gilada esta, sale la fotito, la misma que tengo en la tarjetita. Que me mandó el mensaje Florencio Randazzo, sí, de que ya sí, tiene sí, el documento. Che, Wally me dijo, ya podía buscar el documento. Va a ir a tu domicilio, ¿viste? Sí. Así que bueno. Así que si, no sé, se deciden espiarnos, ya saben todo. Sí, sí, un peligro, la si verdad. ¿Se deciden? Bueno, sí. Claro, ya. Porque ahora parece, viste, que la inteligencia funciona en Estados Unidos, como que acá no claro, hubiera inteligencia. Acá no existe, viste, no. Acá no existe la inteligencia. No nos controla nada. No. No hay nadie escuchándonos del otro lado sí. Esto. Bueno, vamos a ir con un temita, arrancando la Botica Satán del día de hoy y continuamos delirando acá en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3, Generación Mutante. We'll be right back. Crónica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Continuando acá en la Botica de Satán, sonaba Logos, Generación Mutante, que un poco tenía que ver con el tema, con lo que estábamos hablando, cómo en el mundo de las redes las maquinarias sombrías no dejan de fabricar órdenes, y órdenes de control y de vigilar, porque ahí ya corroboré otra vez mediante internet que nos están vigilando, que hasta las fotos tienen de... Y ya Randazzo tiene tu teléfono. Me manda mensajes de vez en cuando Florencio, para que nos juntemos, para... Pero yo le dije, ya está, recibí el nuevo DNI y hasta acá llegó lo nuestro. ¿Estás con tos, Wally? Sí, estoy, no me puedo recuperar. ¿Estás alergizado? Alergizado, me parece que es alergia, ¿no? Porque me agarra a la mañana y a la tarde. ¿Los tilos? No, ¿serán los tilos? Yo sé que tengo alergia, no sé vos. Tengo alergia todo el año, un bajón. Mira vos. Yo, por suerte, soy inmune. Moneda. En fin, si se decidiera, no sé, a vender Facebook nuestra información. No Facebook, cosa. Esto era el... Ya lo sé, por supuesto, pero no sé, ¿qué es el Ministerio del Interior el que controla las cuestiones de las elecciones? Otras redes sociales pueden hacer destrozos. Lo demás también controla. Bueno, sí, toda la gilada. Bueno, viste que a todo esto mataron un agente de la CIDE. Sí, escuché. Mataron a una gente. La policía lo mató y sabía demasiado. El grupo Halcón, sí. Porque el chabón ese está implicado con otro tipo capo de la CIDE, que es el que triangulaba trata de personas en Argentina, México y Brasil. Estaba metido ahí en todo el secuestro de chicas para la explotación sexual. Un capo de la CIDE, ¿no? Su hija lo había denunciado. Que bueno, su hija estaba ahí bajo protegida, qué sé yo, y uno de sus aliados, sus socios, era este chabón, el que cayó ahora, que lo mató el grupo Halcón. Si ya está rodeado el tipo, imagínate, lo pueden le den un dardo como a los osos, un dardo tranquilizante, no sé. Lo tuvieron que matar porque si no, destapa la olla y vaya a saber cuánto manda en cana también, ¿eh? Claro. Así que mirá los tipos, ¿ah? ¿Eh? Y tenemos al mártir. Del topo de la CIA ahí en el free shop de Moscú. La gente creyéndose que los detectives solo existen en Europa y en Estados Unidos. Sí, son no, los 007. Claro. Así que bueno, por el topo de la CIA que lo habían detenido a Evo Morales la otra vez. Ahí sigue comprando cosas en el free shop de Moscú, todavía no sé. Si tenemos primicia entonces. ¿Qué ha comprado? Ha comprado un perfume para su madre y un paquete de obleas. Pero el tema es que el chabón le ofrecimos, digamos, desde acá, Latinoamérica, desde Sudamérica. Bolivia lo ofreció, yo te lo he dicho ya. Bolivia y Venezuela, no, el tipo no. Si quiere quedar en el free shop de Moscú. Mirá, claro, igual. Allá él. Siempre un topo de la CIA es bienvenido. Ha tenido tantos ofrecimientos. Supuestamente una detective rusa le ofreció casamiento también a través de... Esto es para películas, porque viste que siempre las películas de la Guerra Fría fue de Estados Unidos y Rusia. Ah, sí, película. Buenísimo. Así es, esta vez fue al revés igual. Y los rusos que hablan así. Qué basura el cine de la Guerra Fría, ¿viste? Todo ese cine de los 80. ¿Qué cantidad de películas que hay en cine? Predecibles, ¿viste? Ya sabes cómo el bueno, los malos. Bueno, Rocky, toda la saga de Rocky, Rambo y etcétera, con la que nos vemos al agente 86. El agente 86 era buenísimo. Qué bueno. Hola, jefe. Hola, Max. El agente 86. La 99. ¿No? Sí, pero era muy bueno. Pensé que era inglés. Era muy bueno. Maxwell Smart. Un momento. Tenemos a Maxwell Smart acá en el estudio. Bueno. No lo vi nunca. Juro que nunca lo vi. Sí, claro. Estaba linda la 99. A todo esto, bueno, La Plata, domingo 21 del 07 del 2013 a las 17 horas puntual. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. En Mi Pasado Me Condena, en 49 entre 4 y 5. Las entradas, 5 pesos. Una verdadera bicoca y un alimento no perecedero. Silicio, heavy metal, Desmort, ¿qué hace? Metal extremo, lanza hierro, metal, ABC, ACB, no ABC. Punk de Mental, bueno, un recital de un montón de bandas ahí enseguida lo vamos a estar leyendo nuevamente ahí en Mi Pasado Me Condena, en la calle 49 entre 4 y 5 de nuestra queridísima ciudad de La Plata, un domingo a partir de las 17 horas. Me hace recordar los viejos festivales que se organizaban en las plazas acá. Así porque que se mezclaba el heavy y el punk, estaba muy bueno. Hay de todo, hay rock sucio, hay punk, hay heavy, hay metal extremo. Está buscando poco, ya sabe dónde encontrarlo. Así es. Así que bueno. Muy bueno, así se encuentran todas las masas ahí. Le mandamos un saludo también a Néstor. Y panqueras. Panqueros. Hoy iba a traer. Estuve explorando mi faceta punk. Así que estuve escuchando. Charlamos el año pasado de que invitamos a algún punk que hiciera, no sé, un spot o algo. Bueno, para este programa no, pero el programa que viene vamos a hacer una columnita punk. ¿Qué va a pasar flema? Por favor, pasa flema. Pero bueno, trae flema, bueno. Si querés. Yo decía un poco tengo todavía, No se me fue. Acá Ricky Espinosa está acá jugando a la Play. Sí, no sé, algún punk que tanto también ha influenciado en el metal de los 90. Todo el metal saltarín. No se puede decir que el Gore Green no está influenciado por el punk. Sí, todo el metal saltarín de los 90 tiene una gran influencia que no la ha ocultado tampoco. No, para nada. Mucho del metal extremo que traje hoy está influenciado por eso muy claramente, digamos. Así que bueno, podríamos el programa que viene vamos a hacer una columnita de punk como otras veces hemos ahondado en otros estilos. ¿Qué querías pasar? Y yo estuve escuchando ahí, bueno, siempre yo soy muy escuchador de los Ramones, pero los Dead Kennedys, y estuve escuchando otra banda que se llama The Finger, que es una banda un poco más nueva. ¿Pero que tiene sonido así ochentoso? Está muy buena, ya la vamos a escuchar la semana que viene. Un disco así de Dead Kennedys, de legendaria. Sí, los Dead Kennedys, sí. Y después otras banditas. Bueno, hay un montón de bandas de punk que hemos escuchado. Así que la semana que viene traemos 3 o 4 temitas de selección punkera para toda la audiencia. Ahora vamos con un clásico de los 80 también. Fines de los 80. 87. El fin, se podría decir. El fin, sí. ¿Cómo se llama? Antes que los viejos reyes. We'll be right back.

Porque este es el segundo tema del segundo disco. Exactamente, sí. No sé si es el segundo tema, pero es el segundo disco. Sí, lo estoy viendo, es el segundo tema. Sí. Este, claro, resacado. Sí, una cosa mucho más moderna, no es el trash cabeza de hermética, sí. o del espíritu combativo, sino que hay una evolución también en el tema musical y el rítmico, sobre todo, unas bases re frenéticas, ¿no? Este, excelente, la verdad, excelente. Impresionante banda Malón, que siguen de gira, creo, ahí están de gira por Buenos Aires, el otro día leí. Tuvimos el gusto de verlo. Y anteriormente habíamos escuchado el tema, yo creo que es el tema que más me gusta del tercer disco de B8, El fin de los inicuos, antes que los viejos reyes, ya cuando B8 venía en declive, se podría decir, ¿no? Ya estaban volteando a los reyes. Ya estaban ellos mismos en sí, decadencia. La otra vez que se juntaron el Beto Samarvide y Iorio. Usted, eso, sí. Ya el día que yo falté, sí, lo, el día que sí, lo charlamos. Bueno, nos estabas escuchando. Igual. Y sí, les mandé la noticia. ¿Quién les mandó la noticia, carajo? ¿Quién va a ser, no? ¿Quién más puede saber de esas personas? Así que se juntaron el Beto Samarvide y Yori. Bueno, qué sé yo, cosas de la vida. Cosas que pasan. Cosas que pasan, ¿viste? Así que bueno. Cosas que pasan. El otro día fue el jueves inmediato a fue el día del baterista argentino, en homenaje a Oscar Moro, un gran batero, ¿no? Bueno, que el otro día estábamos nosotros recorriendo un poco los orígenes del rock pesado argentino, de cuáles serían las primeras piedras fundamentales del rock nacional que tenían una conexión con el hard rock y el heavy metal, que estábamos hablando un poco de Papos Blues, de Box Day, y Oscar Moro, sin duda, es un tipo que estuvo en todas. Estuvo en tres bandas fundamentales del rock nacional, distintas todas. Estuvo en Color Humano, donde para mí hace su mejor trabajo, pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Pues estuvo en Serú Girán, una banda que nada tiene que ver con el heavy metal, pero es una banda que muy reconocida. Marcó los 80 de alguna manera, ¿no? Y después estuvo en el final de Riff, cuando se fue Michel Peyronel y... Claro, en una de las formaciones... Bueno, en la formación... La única formación diferente. Diferente de Riff, claro. Donde está Papo Jaff. ¿Cómo se llama Jaff? Jaff, Juan Antonio Ferreira. Juan Antonio Ferreira. Y vos, si tuvieras que ponerte una... ¿Cómo te llamarías? BMW. Claro. ¿Cómo es? Bueno, estaba Jaff y estaba Moro, qué bueno. Así que estuvo en un gran disco, en sí, el disco. Un disco muy zarpado. Aparte, Jaff en ese disco le mete esa la voz, el disco queda muy bueno. Queda muy bien, aunque Jaff creo que es lo único bueno que ha hecho. Sí, sacó los dos primeros discos de Jaff, a mí me gustaron en esa época. Después ya que es lo que hace balada, no sé, cualquier cosa. Sigue choreando con el cover de Eric Clapton. No creo que haga ni eso, creo. No sé qué hará. Pero y me tuvo un preguntas. Que hacía unos covers de Purple que sonaban, claro, muy, claro, bueno. Sí, es que era medio Coverdale, ¿no? Claro, cantaba muy bien el loco. Sí. Sí, tenía, bueno, pero. Sí, tiene el disco ese en vivo también de Riff, Papo Jaff Vitico Moro. Claro. Donde también, bueno, el tipo demuestra. Está el documental de Riff, está muy bueno el documental de Riff, y Papo no lo nombra, ni Papo ni Vitico, están ahí cagándose de risa, y después vino el muchacho ese y se empiezan a cagar de risa. ¿Vos te acordás cómo se llamaba? No, parece que terminó todo mal con Juan Antonio Ferreira. Sí, es raro para mí que Papo haya estado con Jaff. Medio raro, porque. Y es que Papo debe tener su recontra, tenía su personalidad, y el otro también debe. Sí, creo que era muy pendejo y no. Sí, no, pero después hizo toda su carrera solo, digamos, también. Sí, que le vaya bien. A mí la verdad que no me gusta. Jaff. Pero quedó en Riff 7, pero está bárbaro. Pero en Riff 7 si está, no, está espectacular. Sería otro Riff 7, si no. Así es. Bueno, estábamos hablando de Oscar Moro, un tipo que estuvo en los lugares, en lugares fundamentales de la historia del rock argentino. Y como decíamos, grabó y tocó en una de las formaciones alternativas de Riff, y grabaron un excelente disco que es el Riff 7. Y tenemos el tema de... Así es, Arañas y Ratas. Temazo. Temazo. Así que vamos a escuchar Arañas y Ratas, disco que además tiene un montón de clásicos de Riff. Está La Espada Sagrada, está Dios Devorador, Exterminador. Bueno, así que vamos con Arañas y Ratas, que también es un clásico, y este es un sentido homenaje a Oscar Moro, un gran baterista del rock nacional. Desperdicio de gran evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, no solo encontré en la noche. Arañas y ratas, no solo encontré en la noche. Hace mucho tiempo que estoy parado aquí, mirando hacia el infinito, tratando de encontrarle alguna solución. Estamos hundiéndonos lo mismo. Y una docena de perros me miran los dientes. Y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, no solo encontré en la noche. Yo solo encontré en la noche. Desatáis. Ellos. de Satán. Nosotras desatamos. Continuamos aquí en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde los estudios Fernando Gómez en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, ubicado en la calle 60, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Escuchábamos Arañas y Ratas del Riff 7 del año... Como bien decías, tiene un aire a Judas Priest. Sí, 1985. Tiene todo el aire a Judas Priest. Riff tiene... mucho de Judas y... ¿De qué andaba por aquella época Judas Priest? Y en aquel año... me tiraste un salvavidas de... ¿85? ¿Qué año dijiste? 85. 85. Turbo Lover. Turbo, sí. Sí, Turbo. Por ahí. Se habían tirado más. Sí, tiene mucho de Saxon, Riff. Claro. De hecho, tiene un disco que se llama Igual. Saxon. Saxon, y casi, creo que un año después, Saxon sacó el Wheels of Steel, que se llama Ruedas de Metal, y Riff sacó el Ruedas de Metal. Y tiene mucho de... bueno, esa cuestión motoquera, y mucho de Judas, claro. Y de Riff. Y de Riff, no, de cosas, sí, sí. Y de AC/DC, sí, y de Riff también. De Riff. Sí. Así que bueno, este era nuestro homenaje, sentido homenaje a Oscar Moro, que en realidad el Día del Baterista supongo que sería el 11 de julio, que es el día que falleció. Oscar Moro, que bueno, tenía ahí una seria adicción al copete, al escabio. Ajá. Venía para atrás, como quien dice, venía de vuelta, venía de resaca el gran Oscar, y bueno, terminó. Tomemos que no hay moros en la costa. Sí, tenía, bueno, una gran trayectoria. Yo me había olvidado de nombrar que en otra de las bandas, tuvo en una de las bandas fundadoras del rock nacional, que es Los Gatos, donde también estuvo Papo. Sí. Exactamente. Los gatos igual. Hace rato. Qué delirio Los Gatos, la verdad. Estuvo después en otra banda que se llama Winca, que la verdad que no la conozco. Antes de Color Humano, donde grabó el Color Humano 2 y el 3, que son unos discazos, recomendado para quien le gusta el, qué sé yo, la época de Pescado, de esas bandas rockeras donde se está explorando un montón de cosas, donde tenés discos que tienen un rock medio sucio, pesado, después otro tema medio baladonga. La vanguardia del rock, sí, argentino. Sí, eran la vanguardia del rock argentino, justamente. Sí, un montón de experimentos que se hacían. Sí, muy experimental. Estaba todo por hacerse. Años, imagínate, 72. Mucha creatividad. Y en la mano de tipos muy, muy talentosos, bueno, como Spinetta y Edelmiro Molinar, y bueno, también el gran Oscar Moro. Tocó en La Máquina de Hacer Pájaros, esa banda así medio rock progresiva que encaró Charlie García. Después, como decíamos, había tocado en Serú Girán, también tocó en Billy Bond, que como tantos músicos que pasaron por las formaciones de Billy Bond, tocó, bueno, en todos los discos de Serú Girán, donde supongo que ahí le habrá sido su época de mayor éxito, digamos, allá en los 80, recién ahí empezando la democracia y toda esa movida que... después tocó en el Riff 7, en el Riff and Roll en el 86, después en la Vuelta de Serú Girán en el 92, y en el Color Humano en el Roxy, eso del 95, también un disco que está muy bueno en vivo de Color Humano de su vuelta, también muy aconsejable, que lo supe tener en algún momento. Y Papo se quería, con la muerte de Papo querían hacer el Día del Guitarrista también. Y debe ser el Día del Guitarrista Argentino. Sí, sí, sí. Es cuestión de imponerlo vía de vía Facebook, de armar una ¿cómo se llama eso que vos armás? Eventos, no sé. Como una postal de Facebook. Un cosito. Que decir. Bueno, la misma gilada que armaron con Oscar Moro. No lo vi eso ya. Bueno, sí, digo, eso, esas postales que arman la, por Facebook. Así que supongo que ya estará instituido. De hecho, claro, más que por Facebook es cuestión social, digamos, implantarlo en la sociedad. Sí, por otro lado hay un festival ahí en Luján donde se puso el palo papo. Claro, se hace, sí, todos los años. Y se hace, y eso ya también es algo, un homenaje al gran Norberto. Bueno, de esa manera pasaba el homenaje a Oscar Moro, un baterista fundamental. Que si no fuera él el baterista del rock argentino, ¿quién? Creo que estaría entre Black Amaya y Pomo. Otro, ¿no? Dos tipos que, bueno, por suerte siguen vivos, pero Pomo también, el baterista del Papo Blues Volumen 3. Ese batero, para los bateros que me están escuchando, atención ahí, a esas orejas, porque ponerle sucio y desprolijo en el año 73, ese riff, casi trayero. Trayero. Lo que toca el batero, no, o sea, no podría ser otro que no sea, que sea Pomo Lorenzo. Así que atento a ese batero, que por suerte está vivo. Y Black Amaya, una bestia también, una de los grandes bateristas de la historia del rock argentino. Ahora vamos a ir con algo de metal más clasicón. Metal clásico, los orígenes del metal, más metal true, se le puede decir. Decile como quieras. ¿Cómo quieres decirle cualquier persona? Porque esta es una gran banda. The Power of Thy Sword de Manowar. Ahí va. La pulseada. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deporte. We'll be right back. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? Dame pa' matarla el sindicato en el hogar. Dame pa' matarle, este es un sindicato de todos los obreros que deben a que los mato, el que te encuentre el movimiento obrero. Que tú sabes que llegaron los raperos sinceros, porque soy callejero, vengo de la calle, tú sabes, con mucho esmero. Yo ya a ti te quiero, y con el sindicato del obrero. ¿Qué quieres tú que te diga, compañero? Esto es lo que somos, con barba guerrillero, con patilla. Luchamos de pie, no morimos de rodillas, esto es lo que somos, compay. Venga y se cale este freestyle, esto es lo que hay, llegaron los samuráis, así que blum, blum, blum, bye, bye, bye, bye. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Miércoles a las 10 de la noche. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Infórmate con otras voces. www.mediospopulareslp.com.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Los muchachos de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Me suena que es Bathory. Me suena que es te resulta conocido. Parece que lo hemos pasado un par de veces. Una de nuestras clásicas cortinas de este año. Bathory. Pasaba recién Manowar, que costaba un poquito que lo enganchara. Así es, porque vamos a explicarlo así, queda bien claro. A ver, claro. La explicación técnica de la computadora tiene un sistema que, si pasan 5 segundos de silencio, pasa de tema al tema siguiente. Así que por eso saltaba el tema, viste, que tiene como un inicio así de espadas y guerra. Fin, fin, fin. No nos dejaba correrlo. Una lástima, la verdad. Una lástima. Pedimos disculpas. Saltaba la propaganda de La Pulseada. Saltó la púa, ese fue la explicación. Saltó la ficha. Cuando salta la ficha, mirá. Cuando salte la ficha, no sé qué va a pasar. Bueno, sonó el tema de Manowar, de Power of Dinosaur. Excelente tema. Temazo. Ese disco ha sonado bastante. Lo que pasa es que es un... The Triumph of Steel. Sí. El mejor disco Manowar, lo voy a decir así, sin tapujos. Yo no Hay gente que no le gusta ese disco. Ah, sí. Habría que hacerle sentir el poder del spa. Lo que pasa es que Manowar representa muchos estilos de distintas ramas, digamos. Sí, no sé. Yo calculo que la gente escucha que tiene que ver con el metal también, pero que son de otro palo, no le debe gustar. Sí, no sé. Después están esos discos más gancheros de Manowar, esos así medio ochentosos. Sí. Fighting the World, ese. Ellos son ochentosos, están en su sangre, digamos. Nunca salieron. La tapa ya. Las tapas te lo dicen. ya es bien la 80, tapa... es como para que para Cristian Castro. ¿Cómo se llama para el artista? ¿La cuál? Boris, el artista de tapa de Manowar. Ajá. Por si no lo conocen, busquen a Boris ahí en internet y van a ver un montón de hombres. Musculosos. ¿Hizo la tapa de varios discos? Boris hizo la tapa también de un disco de Sepultura, del, ¿viste? Del Caos. Del, sí, del Arais. O, sí, yo no, sabía que había hecho. No me acuerdo qué disco es, pero es uno que es un demonio todo rojo, así como sobre una ciudad. Bueno, no sé si sí, sabía que era un artista de tapas. Es un artista conocido, así, uh-huh. Pero lo han usado mucho las bandas de metal, es cierto. Entonces, ¿cuál decís que es de Boris? ¿De todos los discos de Manowar? La mayoría, de Triumph of Steel, sí. Seguro, y del Fighting the World no sabemos. No recuerdo las imágenes. El Fighting the World están parados, parecen unos muñequitos de eso de He-Man, ¿viste? Es muy ridículo. Puede ser, sí, es que sí. Tendríamos que pasar uno de ese álbum. Uno del Carry On, Fighting the War, esos temas bien gancheros como para salir después a la moto. Ah, sí, en la Garelli. A la guerra. En la Garelli. A luchar por el metal. Sí, pero bueno, Manowar, una gran banda. Y hoy es el cumpleaños de un gran bajista, de Geezer Butler. Así es. El bajista de Black Sabbath y nada más prácticamente. Tuvo otra proyecto solista. Geezer. Y nada más. Ah, es solista. Sí. Canta. Toca el bajo. Tocó el bajo toda su vida y. No, bueno, pero si tiene una banda solista, me imagino que algo más hará. Sí, no sé. Es el bajista de Black Sabbath y con eso más que suficiente como para que lo homenajeemos un día como hoy. Creo que tocó en todos los discos de Black Sabbath. Sí, no, todo, no sí, hay un no, bajista no, alternativo. No. Porque está si bien los inicios. Sí, Tommy Iommi y Geezer Butler no cambiaron nunca. No cambiaron nunca porque bueno, Ozzy, bueno, claro. El cantante cambió varias veces. Dio, Tommy Martin, ¿quién más? ¿Quién más cantó? Gillan. Gillan, Glenn Hughes. Así que y el batero también tocó Cozy Powell. Y ahora no sé quién está tocando porque Bill Ward está enfermo, así que ahora cuando venga el 6 de octubre acá a Black Sabbath al Estadio Único no va a estar el legendario Bill Ward, sino que no sé, nos tendríamos que averiguar quién va a ser el baterista, pero está el 75% de la formación original de Black Sabbath y eso ya es muchísimo. Igual no sé para qué si ninguno de los que está acá va a ir. ¿Cómo que no? Ah, no. Vamos a ir en alma, vamos a ir. ¿Vos no vas a ir? No sé. ¿Vos no vas a ir? No creo. ¿No vamos a sortear una entrada y la vamos a ganar nosotros? Estamos terribles. Uy, gané yo, vamos sin nada. Mirá, yo tengo razones suficientes para dudar de nadie, mi presencia. Nadie las pone en duda. Recordemos que... ¿Recordemos? El engendro de Satán está por venir al planeta. Pará. Estoy por ser padre y tengo fecha para el 6 de octubre, por ahí. Y si un nuevo integrante para la escena del una metal nueva nacional. Una nueva integrante, perdón, porque es una niña y así que tengo y no sé se me complica la existencia. Ay, no, sí, sin duda nadie lo está poniendo en duda. Me imagino que soy comprendido por mis bueno veremos anda a festejar obviamente, pero la tendría que llevar a esa misa metálica para que la bautice Ozzy. Imagínate si la llevo y la bautiza Ozzy a mi hija. Eso ya le marca, viste que no hay que proyectar sobre los hijos, no, que sea lo que quiera, sí, que sea yo. Bueno, vos tenés la princesa del metal, no te podés quejar. Así que, pero bueno, si la llevo ahí al recital y la bautiza Ozzy Osbourne, ya está, cagó fuego. Va a ser una después cuando crece, cuando tiene 18 años le da la foto, viste, mira acá estás con Ozzy agarrándote. Sí, cuando quiera desviar a los 12, 11 años por algún un camino eso que te lleva a la vida de la pubertad, claro, la industria del consumo más sumado a la pubertad, a la adolescencia y el sin rumbo de los jóvenes en general, le demostrás, mirá que a vos te bautizó Ozzy Osbourne. Ojo con lo que haces. Ojo con lo que haces, ojo con cómo te vestís y lo que consumís. Bueno, vamos a escuchar Black Sabbath homenajeándolo un poco y homenajeándonos a nosotros en esto. Programas que llevemos consecutivamente pasando. Geezer y qué sé yo, cantidad. 60 y largo, sí. El otro día dijimos que Black Sabbath ya tiene 44 años, más o menos. Así que bueno, para todos los que van a estar y los que vamos a estar en alma y los que van a estar en cuerpo, el 6 de octubre también va dedicado a este tema, Lord of This World, el Master of Reality, uno de los mejores discos de Black Sabbath. Vamos ahí. We'll be right back. buscando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Seguimos en la botica de Satán, ahí pasada Black Sabbath. Y si se quieren comunicar, pueden llamar al 451-6917 o si no, a el Facebook, que es Botica Separado de Satán. Y ahí hacen todo lo, claro, sí, todos los chiquimbolos que hay en Facebook. Exactamente, toda la cuestión es del mundo de las redes y las maquinarias sombrías. Y ahí pasamos Black Sabbath para desearle feliz cumpleaños a Geezer Butler. Así que un aplauso, prendamos la velita, para Geezer Butler, gran bajista. Y está sonando ahí de fondo también Black Sabbath en las manos de Sepultura. Symptom of the Universe. Una gran versión. Excelente versión que siempre tenemos el placer de mencionar. Sí, tenemos el placer de que suene de cortinita. Y excelente, excelente banda por otra excelente banda. El momento de los saludos, le mandamos saludos a, no nos olvidamos de mandarle saludos a Con los Tacones de Punta, del programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular de Darío Santillán, que se emite por esta radio los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y un saludo muy especial para Santino, que está ahora ya de vuelta en su casa, pero estuvo enfermo, pobrecito, un niño del metal, el príncipe del metal, que está ahí en sus tierras cuyanas. Así que un abrazo grande, y enseguida le vamos a dedicar un tema de metal pesado para que atraviese el trago amargo de este mal momento, ¿no? ¿Puede ser? Me parece muy bien. Tenemos acá en el estudio a la princesa del metal, pero se ha... se limita a no hacer comentarios. Está ahí, está ahí detrás del vidrio, diría Box Day, ¿no? Como la cazaste en el aire. Sí, ahí está, detrás del vidrio. Bueno, tantas cosas. ¿Qué le vamos a dedicar a Santino? A Santino le vamos a dedicar un tema de una gran banda que siempre estamos festejando acá, y al final no suena tanto, suena más en cortina que en otra cosa, que es Bathory. Creo que el año pasado hemos pasado, sí, no, este tema no ha pasado igual. Hemos pasado. Este año sí hemos pasado. Sí. Bueno. Pero de cortina, sí, este tema no ha pasado como tema. Eso es lo que nos estábamos quejando, que nunca al final lo podemos escuchar entero. Sí, a pedido del público vamos a dejar que corra el tema entero. Así que vamos a escuchar el tema de Bathory, y enseguida se viene, después, inmediatamente del tema de Bathory, viene el... todo ya, el segmento del metal extremo. Ya vamos entrando en la etapa de los pelos de punta, todo así, destrucción total. Vamos a recordarle a la gente, el grupo se llama Extreme Metal Argentina. Búsquenlo en Facebook, lo encuentran y bajan el disco, que está gratis. Ajá, ese está, es el compilado. El compilado, sí. Muy bien. Compilado de metal. La verdad que muy acertado, la verdad. Yo no conozco todas las bandas de Argentina, ¿no? Pero sí, hay mucha movida igual. Hay muchísima movida, vamos a empezar por ahí. Y de lo que escuché, de lo que vi en el disco, estaba bastante bien el compiladito. Esos split que ahí, como el programa que viene, no nos vamos a olvidar, lo vamos a hacer, vamos a dedicarnos un ratito al punk. No, para nada, yo ya te dije, yo acá ya tengo punk para pasar. Lo vamos a dejar para el programa que viene. vamos a pasar el metal extremo. Para que. ¿Y punk que podemos usar? Anarchus, hay bandas. Hay un montón de bandas. ¿Puede sonar Exploited? Puede sonar Exploited, sí. Puede sonar Exploited. Bandas de acá también. Bueno, hay muchísimas. Lo que pasa es que son tan under, viste, que no encontrás nada. Claro, por eso es la que te nombré, pero conocida igual. Under conocida. Y el punk tiene. Bueno, vamos a hablar del programa que viene, dejemos para dale, el punk. Dale. Vamos con Bathory y después redondeando, y vamos con el segmento metal extremo. Vamos ahí con Destroy of This World. Para el Santino. Miércoles 2022. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.3. Parece que estamos a full con Malón hoy. Así es. Me pareció bien. Si empezamos así con metal nacional y vamos a estar hablando ahora de metal extremo nacional, sigamos por ahí. Está muy bien, está muy bien. Pasó hoy el tema Destroyer of the World, of Worlds, Destructor de los Mundos. Ajá. De Bathory. Tiene muchos temas con el que tienen que ver con eso, porque viste que le gusta mucho la mitología al cantante. Bah, le gustaba. Le gustaba. A Don Bathory, porque hacía todo. Porton, sí, hacía todo. Tenía, no, igual en este disco tenía integrante. Tenía integrante, sí, pero al principio él hacía todo. Todo. Y después también, cuando terminó Bathory se fue a ser solista, chaval. Uh-huh. Así que sí, un tipo impresionante. Así es, igual que Dead también, otra banda Chuck, así. Sí, pero no, Chuck era más bancado. Pero sí, Chuck Schlinder hizo una banda que él hacía las guitarras, que la hizo toda, digamos. Él. Uh-huh. Pero esos tipos que son cabeza, sí, cabeza dura, que quiero tener una banda, sí, y no me importa si tus horarios no coinciden con el mío. Claro. Grabo las bases, grabo la bueno, guitarra. Acá nosotros conocemos a uno parecido, me parece. Sí. No me importa si toco en vivo, no me importa si tengo integrantes, yo hago discos, y discos. Les pasamos el chivo, de paso, que están buscando baterista. Como siempre, todos los días. Lex Talión busca baterista, pueden buscarlos por Facebook o contactarse con nosotros, así que... Baterista y tecladista, así que si tocan y lo ponemos teclado, en contacto nosotros con ellos. Así es. Otro cabeza dura. Sin duda, don Ramiro. Que la banda va a seguir adelante sin importar si tiene integrantes o no. Tiene integrantes. Tiene integrantes, sí, por supuesto. Pero necesitan un baterista. Ya están grabando el segundo disco y suenan realmente muy bien, muy profesional. Así que si sos baterista y te animás, ponete en contacto con la gente del Lex Talión. Está muy bueno lo que hacen y tiene un montón de futuro. Así es. Bueno, a ver el segmento de Metal Extremo Nacional. Metal Extremo. La primera banda que voy a pasar, la verdad, no sé de dónde son, porque no tuve tiempo de buscarlas todas. Pero se llama Adlivium. Tide of Luna, sí. Tide vendría a ser como marea, marea de la locura, algo así. Ajá. Vamos ahí. Vamos. We'll be right back. 365d.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radio Nauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. And God calls that day my holy day. All day, every day. With no now we all know that 2 billion out there in the world celebrate Sunday. Sunday. Anointing love has burning here in the sanctifying solitude. Bueno, ahí fuimos con la banda Ad Libum, que cuesta mencionarlo, pero que el nombre se refiere a la mitología inuit, que como me acaban de mencionar acá, es de los esquimales. Los esquimales, sí. Los que viven en el Ártico, ahí en el norte de Canadá. Y que sí. Acabo de averiguar, es una banda de Buenos Aires, que se inició en el 2009, parece. Acá dice tocan death metal, progresivo y rock experimental. Tiene una página y todo, mira. Muy buena la banda. La verdad, excelente. Unos sí, grandes músicos se nota que tienen. Excelente, ¿no? Esperaremos que se presenten por acá. Próximamente, estaremos atentos. ¿Cómo se, no sé cómo se llama la banda, puede repetímelo? Ad Libum, Ad Libum, con D. A D L I B corta U N. Ad Libum. Pasa que imposible, de la mitología inuit. Así es. Mirá vos. Una vez me puse a ver esto viene a colación, siempre. A colación. Siempre. O colado. La botica de Satán es un programa que tiene temas a colación. Relaciona todo. Se pueden poner a ver en YouTube, como yo lo hice alguna vez, sobre los inuit. Ajá. Como me preguntaste quiénes son los inuit, yo me acordé que eran los esquimales. Vean cómo cantan los inuit. Ajá. Porque además de hacer los famosos iglú que todos conocemos, sí. Bueno, es muy llamativo una civilización que todavía se mantiene ahí en un clima tan hostil como es ahí Alaska. Impresionante, la verdad, impresionante. El mar Ártico, donde están las focas, los osos polares y un par de cositas más. Y no hay demasiado color para explorar. No hay estaciones, no hay nada. Sí, el verano es como nuestro más crudo invierno. Además, por los Ilú también son reconocidos porque han mencionado más de 50 tipos de blanco. Exactamente, también. Imagínate. Como sí, también en el África subsahariana, en el Sahara, también claro, hay claro, 50 maneras de decirle al viento con arena. Claro. Si viene con un poquito de arena, con un poquito más de arena. Bueno, cada civilización construye su lenguaje de acuerdo a las condiciones donde vive. Bueno, está muy bueno cómo cantan. Cantan las mujeres y se ponen de frente, y se agarran frente a frente y hacen unos sonidos guturales muy extraños. Algo bueno, algo así, esas cosas son llamativas. Nosotros, Inuit, como los rusos, puede ser parecido el sonido, como los mongoles. Sí. Y sí, algo tiene que ver porque son tiene uno de los según las corrientes migratorias. Bueno, la raza humana o la evolución de la humanidad que nace en África, para los neonazis, estos pelotudos que dicen giladas, bueno, la del origen de la humanidad está en África, y de ahí se va trasladando hacia Europa, de Europa cruzan por el Estrecho de Bering hasta América, y bueno, esto los... Justo ahí cuando van a Europa conocen el nazismo. Conocen el... claro, ahí donde se ponen blancos. Claro. Qué estupidez el racismo, porque ahí leía la nota sobre el... Barg Pikernes. Ajá, sobre este muchacho de Bursum, y que criticaba al otro. Hubo una masacre en Oslo, en Noruega, hace... Sí, me acuerdo. Bueno, uno que apareció con un rifle, mató a gente. Sí, bueno, que también era neonazi como él, pero lo criticaba porque había matado porque además de haber matado inmigrantes y que eso, había matado un par de mujeres escandinavas que podrían haber dado hijos arios. Esa era su crítica del chabón. Imagínate, no critica, o sea, no establecen una relación según lo que vos sabés o según lo que vos das al prójimo sobre lo que construís o sobre lo que sabés hacer, sino sobre tu color de piel. Imagínate, que ser corto de cerebro, cortito, terrible, cortito, los vagos. Así que se pasen unos años suerte, a la sombra. Por suerte las sociedades evolucionan, digamos. Y si bien estos tipos hace 50 años eran más peligrosos que hoy en día, no me va a decir que no. Sí, yo digo que sí, pero tampoco sé si es que evolucionan las sociedades o... No sé. El Ku Klux Klan no existe más, no por lo menos con el poder que solía tener. Y existen igual otras maneras solapadas. Por supuesto, sí. Sí, no existen esas cosas. Sí, hay una película interesante que se llama La Ola. Sí, ajá, está muy que muestra, hacen un proyecto en una escuela a ver si podía volver al nazismo y el loco... Es como que según los momentos históricos, no sabes lo que puede pasar, puede pasar cualquier cosa. Exactamente. Y estos tipos, por eso está bueno que tratar de anularlo a estos chabones. De no darle, no digamos, levantarlo como que sea algo bueno, sino que es una porquería. Es una cagada, obviamente. Porque son gente que fomenta el odio y la estupidez. Sí, la estupidez, no. Sí. Las razones por las cuales son estúpidos son más que claras. No sé si. Creo que no. Siempre está bueno igual recalcar lo que son. Porque. Tenés razón. Son fáciles de reproducir las boludeces siempre. Y más fáciles de reproducir que ejemplos buenos, digamos. Y porque no cuesta mucho ponerse a... No hay que ponerse a pensar demasiado. Nomás nuestra sociedad, al toque, en Argentina nomás, al toque se empieza a discriminar a los pueblos cercanos, limítrofes, al toque. Sí. Es zarpada la discriminación que hay acá también. Sí, no, en nuestro país no cabe duda. Va, a mí no me cabe duda. Es todo el tiempo en el vocabulario, todo el tiempo está. Así es. Así que no es tan... Pero bueno, acá estamos nosotros... del otro lado para decir la posta. No, para, no sé, para reflexionar un poco sobre estas cosas, bueno, y no dejarlas pasar también, qué sé yo. A mí no me cabe ese tipo de pensamiento, eso que sus parámetros son, imagínate, el color de piel, una cuestión, pero más que lógico. Una estupidez galopante. Bueno, sigamos con la que nos queda poco tiempo, con la sección de metal extremo. Vamos a ir con Anomalía, Neverending Winter. Ahí vamos. Thank you. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí estuvo sonando la banda Anomalía con Neverending Winter o Invierno que nunca termina. Y como son... el de los Inuit de... Claro, o puede ser que también venga del libro este Game of Thrones. De Winter, Winter is Coming, no sé, supongo. No sé. Vaya. Como el de los Inuit también, tenés razón. Puede ser. En fin, la banda es de... San Fernando, Buenos Aires. Se formaron en el 2005 y tocaban deathcore y metalcore. Estaba muy buena la banda, muy rescatable la calidad de la grabación que estábamos hablando recién, ¿no? De los dos temas que pasamos ya, sí. Igual tiene una anomalía. Faltaba ese bocado. La mayoría de los temas que escuché estaban bien grabados, a excepción de los greencore, que creo que el que viene ahora es de greencore. Es la estética greencore, ¿no? Y sí, es como el punk. Es como el underpunk. Claro, es como el punk. Sería como el punk del metal extremo. Sí, y sí. Sin dudas. Bueno, vamos con un temita greencore entonces. Bueno, vamos acá con Cemental Martyr Penetrated. Ajá. Tiene así un nombre. Estas son las letras que nos gustan analizar, sí, a nosotros, ¿no? El nombre del tema se llama Syndrome of a Terminal Plague o Síndrome de una Plaga Terminal. Uh-huh. Vamos ahí. Greetings. And welcome. I want to play a game. Continuamos la Botica Satán acá en Radio Nauta FM 106.3. Estamos en nuestra columna de metal extremo. Acá llega un linjera, pero no vamos a hacer referencia a él. Aunque sí vamos a hacer referencia a lo que escuchamos recién. Así es, banda de Greencore originaria de Córdoba capital. Formada en el 2008. ¿Cuarteto? ¿Cuándo van a hacer cuarteto Greencore? Debe haber. Debe haber, ¿no? No sé si. No creo que haya. No creo. Tenemos que hacerlo. Sí, hay que inventarlo. Blackened Death, de Monkey nunca Jiménez. Había escuchado, pero sonaba brutal. Sí, sí. En fin. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Esa Anomalía no? No, se llama Cemental Martyr Penetrated. ¿Cuándo Martyr va a venir la psicóloga a analizar todas estas cosas tan edificantes? Bueno, ya vamos a poner en contacto con nuestra psicóloga de cabecera. Y nos queda un temita más. Así es, recordemos que está sonando de fondo Climatic Terra, una gran banda también. Ya nos despedimos. Extremo. Sí, señor. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos y vamos con el tema? Bueno, sí, nos despedimos. Bueno, hasta el miércoles que viene acá en Radio Nauta FM 106.3. La Botica no se toma vacaciones. No tiene billete para irse de vacaciones, para irse a la costa o irse a esquiar a las leñas. Así que nos van a tener que aguantar. Los miércoles que viene y el miércoles que viene vamos a estar ahondando un poco en el punk, ¿no? Así es, ahí estaremos. Bueno, ¿con qué nos vamos, Nicolás? Nos vamos con Warbreed, otra gran banda de death argentino, death thrash. El tema se llama Sleeping Heart. Sleeping Heart, no sé qué es. Vamos ahí. Hasta el miércoles que viene. Ahí está.